La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Ecuador está viviendo horas de mucha conflictividad, de una escalada de manifestaciones y protestas y también de una respuesta represiva muy violenta por parte del Estado, y queremos conocer más en profundidad y de primera mano lo que está ocurriendo en esa nación sudamericana con Felipe Arteaga, que habitualmente nos comunicamos con él desde Ecuador para tener información y opinión de primera mano de lo que está ocurriendo allí. Felipe, gracias por estar en contacto con Radio Centenario. Buenos días, muchas gracias, amigos de Radio Centenario, y a la audiencia también. Muchas gracias, un saludo, un fraterno. Bueno, para poner un poco en contexto, digamos, estas movilizaciones que se vienen dando ya hace algunas semanas son a raíz de un decreto, o digamos, podría decirse uno de los elementos que hizo estallar esto fue un decreto que elimina el subsidio a los combustibles. ¿Es así? ¿Qué repercusiones tiene esta medida que tomó el gobierno? Bueno, sí, en efecto, este decreto es el detonante, se podría decir, pero de un acumulado que se viene arrastrando durante todo este gobierno, no solamente en esta etapa, sino desde la anterior etapa de este gobierno, donde Daniel Noboa ya subió a la presidencia, y incluso desde antes, ¿no?, con Guillermo Lasso y Lenín Moreno, ya se venían implementando este tipo de políticas. Este solamente es un detonante y abre las puertas a un nuevo proceso similar a octubre del 2019 y junio del 2022 con los anteriores presidentes, en donde se les hizo retroceder de sus pretensiones, pero luego las volvieron a implementar de otra manera, ¿no? Entonces, la situación del pueblo se ha ido agravando mucho más en todos estos años. Prácticamente son 8 años en donde ha ido cada vez de mal en peor la situación del pueblo, y ahora nos abocamos a una movilización nacional en donde lo que impera en este momento, lo que se ve a claras luces, es la intención de reprimirlo con toda la fuerza posible, ¿no? Lo que el gobierno no venía haciendo durante todo este proceso de incremento de la violencia delincuencial, ¿no? No ha invadido ciudades como Durán, no ha copado provincias como Los Ríos, donde índice de delincuencial es sumamente alto, pero sí en las poblaciones tanto de Cotopaxi como de Otavalo, de la provincia de Imbabura. Se ha volcado con enormes cantidades de efectivos policiales y militares a reprimir a la gente, ¿no? Entonces es un detonante de una situación sumamente fuerte que se ha venido gestando durante muchos años, no es solamente ahora, ¿no?, con este decreto. Bien, Felipe, está bueno también mencionar que hace 10 días, ¿no?, se viene con este paro nacional, marcado también por una falta de diálogo del gobierno y también con una creciente de represión estatal, y que se podría decir también que, lejos de atender esos reclamos del pueblo en cuanto también a la eliminación del subsidio, el gobierno sigue endureciendo, ¿no?, la narrativa. Sí, definitivamente. Uno de los elementos que más ha utilizado el gobierno es descalificar a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas y a las comunidades en donde se asientan los sectores mineros como terroristas, ¿no? Los ha descalificado llamándolos terroristas, y en base a eso, ya lo primero que hizo el primer día en donde se declaró el paro fue detener a un grupo de compañeros campesinos humildes, inmediatamente trasladarlos a cárceles en Esmeraldas, en la costa, donde se han producido masacres, ¿no? Realmente masacres cruentas, fuertes. La última, apenas 3 días antes del paro, una masacre de 16 presos en una cárcel de Esmeraldas, y precisamente allá es a donde ha sido trasladado un grupo de manifestantes. Ahorita ya se cuentan alrededor de 100 manifestantes detenidos y un comunero de la zona de Otavalo muerto, ¿no? Felipe, además de esto, adicionalmente, la Fiscalía inició investigaciones a una cantidad, yo creo que cerca de más de una decena de líderes de distintas organizaciones, digamos, que están participando en estas medidas de movilización. Sí, esto da la medida de que es un estado dictatorial en este momento, donde se confabula no solamente el Ejecutivo, también una parte del Legislativo, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y a algunos sectores, ¿no?, de los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación comerciales, así como medios de comunicación tipo troll que se han fomentado en estos años para poder atacar. Ahora, la medida de investigación de la Fiscalía no es a una decena de dirigentes sociales, es a mucho más, son a muchas organizaciones sociales, dirigentes, ex dirigentes, a los que les han bloqueado las cuentas, no solamente aquí en el país, sino dirigentes que estando fuera del país les han bloqueado sus cuentas fuera del país, ¿no? El objetivo, según ellos, es impedir que con eso llegue financiamiento del narcotráfico al terrorismo, cuando todo el país ya se ha dado cuenta que el principal narcotraficante del país está pues en esos barcos de llenos de banano y de droga y de cocaína que llegan a Europa, ¿no? Y en los dueños de esos barcos. En torno a esta creciente, digamos, decisión o postura del gobierno de implementar medidas dictatoriales, como lo vienen denunciando las distintas organizaciones, también se dio, por ejemplo, una medida en torno a señales de televisión, por ejemplo, para cortar la posibilidad de que se informe, digamos, de ciertas cosas. Esto que vos mencionabas de denominar terroristas a los manifestantes, y además 10 desapariciones que ya se están también señalando. Sí, a ver, en algunas poblaciones se ha visto lo que no han hecho durante todos estos años el ejército y la policía, no han podido hacer en las cárceles, es decir, bloquear la señal de internet. Sabemos que los jefes de las bandas organizadas que están dentro de las cárceles se comunican a través de celular con sus bandas desde adentro y dirigen desde adentro de las cárceles, y a esas cárceles no las han podido no han podido impedir la señal de internet. Y sin embargo, a poblaciones enteras, ¿no?, como en la zona de Otavalo, en Cotopaxi, a poblaciones enteras les han bloqueado la señal de internet. Hay canales clausurados de los sectores comunitarios. Asimismo, lo que no han hecho con las provincias en las que se ha incrementado la violencia, ciudades como Durán o provincias como Los Ríos, en donde hay una medición de 60 asesinados por cada 100.000 habitantes, o sea, supera todos los índices mundiales. Y sin embargo, ahí no han hecho absolutamente nada de esto, ni interferir con las señales de internet, y además de eso, meterse, no se han metido ahí con esa cantidad de militares, hacer esa caravana que hizo el presidente hace unos días, ¿no? Supuestamente haciendo un convoy humanitario, ¿no? Nunca se hace un convoy humanitario de esa manera, ¿no? Sin informar a la población, sin socializarlo, sin contar con la Cruz Roja ni las organizaciones internacionales de derecho humanitario. Absolutamente nada de eso. Lo que estaba haciendo en realidad es trasladar mercadería que pertenece a uno de los de las empresas de la familia Noboa, y tienen hace pocos años montaron una serie de cadenas de supermercados llamados Tuti, que los dirige la familia Noboa y que todo el mundo sabe que se dedican al lavado de dinero. Pero la fiscalía no interviene el lavado de dinero del gran narcotráfico, pero sí interviene a los dirigentes sociales en el momento del paro. Bien, y Felipe, en cuanto a las movilizaciones, aún al día de hoy ya continúan en varias provincias, ¿no? Y además de la exigencia de la derogación del decreto que elimina el subsidio, también se exige la liberación de los detenidos por las protestas, y el movimiento indígena también exige que se reduzca el impuesto al valor agregado del IVA, ¿no? Bueno, ahorita son un montón de cosas. Lo que pasa es que se aprobaron con la compra de algunos asambleístas que pertenecían, por ejemplo, unos tres asambleístas pertenecían a Pachacuti, que se supone es una organización de izquierda y sin embargo, de alguna manera se mantiene tomada todavía por elementos de la derecha en el país. Y entonces aprobaron algunas leyes que son de por sí inconstitucionales, ¿no? Que implican reformas a la Constitución, y por eso es que quiere llevarnos a una constituyente, ¿no? Amañada, con un Consejo Nacional Electoral amañado, para poder derogar absolutamente toda la Constitución, porque están señalando que es una Constitución garantista de derechos que está dañando la economía del país, que no sincera la economía del país. Entonces, quieren llegar a esa instancia, ya ha convocado a esta constituyente, ya estamos en periodo electoral en este momento, pero sin embargo la población ahorita se está oponiendo totalmente. ¿Por qué no esperamos a llegar a esas elecciones y decirle no hay? Lo que pasa es que el país ya está claro que Noboa nunca ganó ninguna elección, ni la anterior, ni la actual que lo tiene en el poder. Entonces, con un CNE amañado, lo que van a hacer es querer imponer una constitución que no es la que el pueblo quiere. El pueblo está ahorita defendiendo la constitución del 2008, ¿no? Entonces, es otro de los planteamientos. Pero el planteamiento general, si es que a ustedes les ha llegado algunos documentos, yo le estaba pasando a algunas cosas sí, ahí sí, en sí. Por interno, ¿no? El grito del pueblo en todas partes se escuchó muy clarísimo, sobre todo anteayer en el metro de Quito, ¿no? Cómo la gente en conjunto, en toda la estación del metro de Quito gritaba afuera, Noboa afuera. Y eso era una expresión de un cacerolazo que se estaba dando afuera de la ciudad, en donde muchos sectores ya salieron a paralizar la ciudad de Quito, porque la ciudad de Quito no estaba siendo partícipe aún del paro, porque este paro se lo convocó como un paro en crecimiento indefinido y absolutamente combativo, ¿no? Entonces empezaron en unas pocas provincias, pero ahora el paro ya está llegando hacia todo el país, ¿no? Y en todo el país estaba empezando a gritar en las provincias, aguanta Imbabura, aguanta Otavalo, que el oro se levanta, aguanta Otavalo, que Guayaquil se levanta, en Quito aguanta Otavalo, que Quito se levanta. Entonces ya hay sectores de todo el país levantado. La ciudad de Cuenca está levantada desde antes del paro mismo en defensa del agua, en contra de la minería. Entonces, otro de los elementos que está peleando el levantamiento es el que se eliminen todas esas concesiones mineras, en donde la mayoría son parte de la familia Noboa, que se eliminen esas concesiones mineras. Porque han sido espurias, ¿no? Entregadas de manera espuria, sin consulta previa informada, violando las leyes y la Constitución, ¿no? Uh-huh. Felipe, hay algunas declaraciones que nosotros estuvimos viendo de actores del gobierno, previamente, en este caso la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, que, por ejemplo, asegura que no son protestas, particularmente refiriéndose a lo que ocurrió en Cotacachi. Dice, no fue una protesta, fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales terroristas que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué respuesta se le puede dar o se le da desde las organizaciones sociales a declaraciones como esta? Primero, el que ese convoy no era un convoy humanitario, ¿no? Era un convoy que llevaba productos que no eran para la comunidad de manera humanitaria, para las zonas de territorio, porque los territorios, las mismas comunidades que están en lucha están abasteciendo con sus propios productos, ahí no existe desabastecimiento. Entonces no había razón de ese convoy humanitario, eran los productos que iban para las tiendas Tuti del mismo Noboa. Aparte de eso, no es que fueron como convoy humanitario, fueron con más de 100 carros blindados, tanquetas, camiones del ejército con más de 1,000 elementos del ejército y la policía armados hasta los dientes para atacar a la población después de que se dio una situación en donde hace unos días a un comunero que estaba protestando en uno de los redondeles en la zona de Otavalo, ¿no? Le pasó un carro de la policía, ¿no? Un carro civil de la policía, de agentes de la policía, le pasó por encima, ¿no? Le pasó por encima, viendo lo que estaba ahí, lo dirigió el carro para pasarle, no sé si vieron los videos, pasarle por encima a este joven, le pasa por encima y luego va a refugiarse en un cuartel de la policía, en la zona de Otavalo. Entonces la gente enardecida, a más de los detenidos que ya estaban en la forma como fueron detenidos, la gente enardecida fue y quemó esas instalaciones de ese cuartel. Entonces fue creciendo el índice de violencia y el gobierno, en vez de apuntar a rebajar el índice de violencia que estaba ejerciendo el ejército y la policía, en ese momento lo que hicieron fue incentivar la agresividad y la violencia. Por eso es que cuando llega el convoy con esa agresividad, la gente no es que lo estaba esperando, la gente no lo quería recibir simplemente, no quería que llegue. Y luego prácticamente huyó Noboa de la población porque toda la gente en la zona le estaba gritando, fuera Noboa, fuera. Entonces, una cosa es lo que dice el gobierno para tratar de incrustar un discurso represivo, legitimar un discurso represivo, pero otra es la que se vive en la realidad en las zonas donde el pueblo ha sido golpeado, ¿no? ¿Qué salida se avizora desde los movimientos sociales y demás? La CONAIE, que está principalmente involucrada en esto, ¿no? La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ¿Qué salida se avizora en torno a esto? Hoy es un día en el que se van a tomar definiciones sobre nuevas acciones después de estos 10 días de paro. ¿Qué perspectiva hay, Felipe? A ver, está claro una cosa que se ha visto en el país, ¿no? Las bases de los movimientos sociales, fundamentalmente de la misma CONAIE, han rebasado a las directivas provinciales y a la directiva nacional. La directiva nacional, la nueva directiva nacional, más allá de los pronunciamientos, no ha trabajado en organizar esta situación. Ha sido la misma población, los mismos comuneros, las mismas bases del movimiento indígena que por su cuenta se han organizado y han salido adelante. Es muy similar a lo que pasó en el 2019, ¿no? En donde las bases de las organizaciones sociales decidieron lanzarse ya a un paro definitivo y movilizarse a la ciudad de Quito, a tomarse la ciudad de Quito. Ahorita la propuesta no ha sido tomarse Quito, sino solamente levantarse en sus propios territorios. Entonces, hoy día se hace una evaluación del paro en la CONAIE, ¿no? Y la presión de las bases es sumamente alta contra algunos dirigentes provinciales, a algunas personas que sin ser dirigentes se toman la vocería, ¿no? Son elementos que ustedes saben, existe la lucha de clases dentro de la misma CONAIE, elementos vinculados al poder, ¿no? Al poder económico, quienes han, de alguna manera, han tratado de dividir a las organizaciones de la CONAIE. Sin embargo, no han podido. En este momento hay una unidad absoluta en las bases por empujar este paro. Se va convirtiendo en un levantamiento y de a poco los sectores de las grandes ciudades se van sumando, ¿no? Los otros sectores, más allá de la misma CONAIE, más allá del mismo movimiento indígena, las organizaciones populares de las ciudades, ¿no? Organizaciones de maestros, de estudiantes, de la Universidad Central. En estos días la Universidad Central sufrió una arremetida represiva en donde los estudiantes estaban apenas empezando a salir a tomarse la avenida exterior a la Universidad Central y ya les cayeron una cantidad enorme de policías que los atacaron fuertemente donde ni siquiera habían empezado a hacer una movilización, no les permitieron instalarse y luego los persiguieron en los alrededores de la universidad, deteniendo a mansalva a jóvenes que ni siquiera habían participado en esa movilización. El objetivo es reprimir a la población en su conjunto y disuadirla de sumarse al paro. Felipe, por último, porque yo te preguntaba más que nada para entender desde acá, desde la distancia también, cuando se habla de bueno, fuera Noboa y de la caída de este gobierno, que además está, esto hay que, no hay que olvidarse de lo que vos también mencionabas por allí, ¿no? El proceso por el cual Noboa sigue en el poder después de un proceso de eleccionario que fue muy cuestionado. Pero, ¿qué perspectiva hay hacia el futuro? Es decir, bueno, se impulsa la salida de Noboa, pero ¿con qué proyecto, digamos, hacia futuro? ¿De qué forma seguir? Esa es la pregunta del millón, se podría decir, ¿no? En efecto, el problema es que desde la misma época del correísmo, ¿no? Y mucho tiempo atrás, desde el gobierno de Borja, ¿no? Hace ya cerca de 35 años, ¿no? 30 años, ha venido una política continua de desbaratar a las organizaciones sociales, desbaratar a los movimientos sociales, a todas las fuerzas que se vinculan a los explotados, ¿no? Para permitir que se vaya dando la implementación del proyecto neoliberal en el país. Entonces llevamos décadas de un ataque continuo para destruir. La organización sindical, por ejemplo, no llega a ni siquiera al 5% de la población económicamente activa, ¿no? Entonces el nivel de organización está sumamente golpeado. Sin embargo, de eso, miremos la fuerza de los levantamientos, ¿no? Pero la organización social en conjunto está sumamente golpeada. Sobre todo en el gobierno de Rafael Correa, se golpeó mucho a la organización. Organizaciones de estudiantes secundarios fueron eliminadas prácticamente, ¿no? Las otras organizaciones fueron, de una o de otra manera, atacadas para poder sostener el proyecto de la socialdemocracia, el proyecto del socialismo del siglo XXI, ¿no? En función de aplicar por un lado recetas neoliberales y por otro lado un cierto progresismo, ¿no? Claro. Que a fin de cuentas, cuando fue derrotado por la extrema derecha, dejó a la organización social golpeada, ¿no? Absolutamente golpeada. En esas condiciones, en estos tres levantamientos, ¿no? Vamos a los levantamientos sin una posibilidad de cuajar realmente un movimiento social unívoco que se pueda enfrentar con fuerza y dar una alternativa absoluta, ¿no? Más fuerte fue en el 2019, en el 2022, el que se formara un parlamento de los pueblos, se podría decir, ¿no? En donde de alguna forma sí se logró proponer una salida conjunta, ¿no? Hoy día no se ha llegado a eso, no se ha planteado esa cuestión, no se ha hecho un parlamento conjunto de todas las organizaciones sociales de los explotados. Si han habido alguno que otro parlamentos populares en algunas zonas en donde se han planteado movilizarse, pero una estructura de coordinación de todas las fuerzas sociales en este momento no se da, y por eso es sumamente difícil el dar una salida más allá de un programa que sí es un programa muy coyuntural que plantea la CONAIE, pero que sí efectivamente daría a algunas soluciones, ¿no? Pero la salida definitivamente, viendo el tipo de gobierno que es la salida del gobierno. Eso no significa que confiemos en que un modelo democrático que venga después de este modelo dictatorial democrático que existe, ¿no? De este modelo dictatorial, civil dictatorial, digamos, tenga realmente una salida, porque el modelo democrático que hemos venido viviendo en los últimos 40 y pico de años ha sido al servicio de los explotadores de este país. Entonces, eso sí, definitivamente hay que trabajar por cambiarlo. Y las organizaciones que dirigen, las organizaciones de los explotados, ¿no? Ya están entendiendo que el mismo modelo democrático que ha venido jugándose en las últimas décadas no va más, y hay que construir un modelo de país completamente nuevo. Pero eso está por definirse, ¿no? Eso está por definirse, eso tiene que discutirse mucho, porque al pueblo lo han venido teniendo embebido de que la democracia y la democracia y la democracia solo ha servido para el saqueo del país. Entonces hay que ver qué democracia es la que debemos construir los explotados. Bien, Felipe, creo que cabe destacar entre todo esto que nos comentabas, ¿no? Cómo el presidente Noboa insiste en calificar a los manifestantes de terroristas, mientras las organizaciones sociales también denuncian que el verdadero terrorismo es lo que proviene también de las políticas que se imponen, ¿no? Del FMI, de la violencia estatal. Bueno, comienza todo esto a raíz de lo que fue el impuesto que se derroga, ¿no? Mientras la Alianza de las Organizaciones por los Derechos Humanos denuncian, ¿no? Que hay un muerto, 92 heridos, 100 detenidos y 10 desaparecidos, que entre ellos también hay dos mujeres adultas, ¿no? Bueno, nosotros en realidad te queremos agradecer el contacto, la comunicación, la información de esta situación y también poder seguir actualizando, ¿no? En estos días lo que está pasando. Sí, bueno, ahí yo les sigo enviando cosas. Hay que destacar ahí un asunto. En algunos uniformes de los soldados que están reprimiendo a la gente, encontramos que existe un logotipo, ¿no? Un bordado de esos grandes que se ponen ahí para pavonearse, en donde la mitad es la bandera ecuatoriana y la otra mitad es la bandera norteamericana. El presidente que está dirigiendo el país es un presidente norteamericano, no es ecuatoriano. Y la actitud, el verdadero terrorista en este país es el gobierno de Noboa, porque incluso ha detenido adultos mayores golpeándolos de una manera salvaje. Ustedes vieron cómo al joven que fue asesinado, ¿no? Estando aún herido, estando vivo, su amigo protegiéndolo, se bajaron de la tanqueta del ejército y empezaron a patearlos a los dos. Uh-huh. No solamente es al que estaba protegiendo al herido, sino al herido también lo patearon en ese momento. Entonces, ahí está la cara del verdadero terrorista, y no debemos olvidar que en este periodo de gobierno, este año solamente, hay alrededor de 6.400 muertos por la violencia que el gobierno ha permitido, no por la violencia delincuencial. Entonces, el verdadero terrorista es este gobierno, es el mismísimo Daniel Noboa. Muchas gracias a todos, muchas gracias al pueblo de Uruguay, a ustedes, amigos de Radio Centenario. Felipe Arteaga, desde Ecuador, gracias como siempre, y vamos a seguir al tanto y actualizando la situación y en contacto directo contigo. Cuando lo amerite, por supuesto, estaremos volviendo a conversar. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta la próxima.